Buenas tardes. Mi nombre es David Eloy Rodríguez y en nombre del colectivo La Palabra Itinerante y de la editorial Libros de la Herida queríamos agradeceros a todos los presentes vuestra compañía, que hayáis reservado un ratito de vuestro tiempo a la poesía y que hayáis decidido compartir con nosotros este tiempo que esperamos, tiempo vivo, en este lugar siempre tan especial que es La Carbonería. El primer agradecimiento, como no podía ser menos, para esta casa bienaventurado albergue a cualquier hora, que historia viva de esta ciudad, historia de la cultura y no solo, y casa abierta y hospitalaria para los que tienen algo que decir, algo que compartir en esta ciudad. Gracias a Pisco, en nombre de La Carbonería, de todo el equipo de La Carbonería. Gracias a la librería La Fuga, que participa en esta aventura, en la aventura de esta tarde, como en tantas que nos unen en el camino de la vida desde hace tantos años. Por supuesto, gracias a los tres poetas que nos acompañan, Javier Mérida, Felipe Boyaín y Pedro del Pozo, que han querido regalarnos su poesía, que sabéis que es también tanta vida, tanta memoria, tanta energía en este ratito. Y quizás especiales gracias a Javier Mérida, porque para estar aquí ha venido desde la Laguna, desde las Islas Canarias, y desde allí nos trae sus versos. Gracias también muy especiales a Nathalie Bellón, la artista con la cual siempre es un privilegio colaborar y que nos ha regalado un cartel estupendo para esta actividad. Hemos querido reunir a estos tres estupendos poetas bajo el lema La poesía es un campo magnético. Porque sí, la poesía es un campo magnético. Atrae, convoca, reúne, pone en común, interfiere, transforma, hace. La poesía es un campo magnético, conduce, irradia. Transminan energías que de algún modo no dejan el mundo igual que estaba. La poesía es juego, la poesía es acción, la poesía es verdad. La poesía debe estar a la altura de la vida y la vida a la altura de la poesía, y ambas a la altura de las circunstancias. De todo ello saben mucho estos tres poetas alquímicos que nos atraen, convocan y reúnen hoy, que nos traen sus irradiaciones, sus transformaciones, sus juegos, sus acciones, sus verdades, en unas palabras que están a la altura de sus vidas, y eso es mucho. Tres poetas con una consolidada trayectoria, con mucho dicho y mucho por decir, tres poetas singulares, especialísimos, lo vais a ver ahora, los vais a escuchar ahora, de su viva voz. Tres poetas que estamos muy felices de poder escuchar hoy, que desde nuestro punto de vista tienen mucho en común y que recitan hoy por primera vez juntos. En esta actividad la poesía es un campo magnético. Tres poetas que creen en la fuerza de la poesía, en el poder de la poesía. Tres poetas que confían en el poder de la imaginación, en la libertad de las palabras, que consideran la poesía, por tanto, una aventura maravillosa. Tres poetas que no se rinden. En primer lugar, quería presentaros a Pedro del Pozo. Voy a presentaros, en primer lugar, brevísimamente a los poetas, que harán una intervención de unos 10 minutos cada uno, y luego haremos una ronda en la que ya mezclarán sus voces y bueno, a ver si percibís como nosotros ese ruido de fondo, esa energía, esas conducciones y esos entrelanzamientos en su obra y en su trabajo y en su vida. En primer lugar os presento a Pedro del Pozo. Pedro del Pozo, poeta sevillano, químico, profesor, activista social. En la editorial Libros de la Herida, que en este año cumple 10 años de ediciones, 10 años de Creemos Buenos Libros, tuvimos el privilegio de publicar, de inaugurar la editorial y la colección Poesía en Resistencia con el libro Todas las Puertas Abiertas, una obra extraordinaria y que sigue, pasados los 10 años, muy presente en los lectores. Es también autor, Pedro del Pozo, del libro Distancias, poema de los océanos cizagueantes, editado en la editorial Canaria, Baile del Sol, precisamente, y también de La Plaquette, poemas de bolsillos y equipajes, reunido en muchas antologías de poesía contemporánea. Por destacaros dos, la antología publicada en Italia, bilingüe, Canto e Demolizione, Canto y Demolición, 8 poetas españoles contemporáneos, y también podemos encontrar sus versos en una antología, yo creo, destacable y muy reciente, que es Disidentes, que procura aportar una visión amplia de la poesía crítica en este país en las últimas décadas. Un privilegio escuchar al maestro Pedro del Pozo. Gracias y os dejo con él. Mira, me deja con él, pero si me dicen maestro más, yo me voy, porque si no, luego no se está uno a la altura. Bueno, voy a empezar leyendo un poema que he escrito hace poco y venga, pues vamos a aprovechar, ¿no? Ya que es septiembre y no se sabe, ¿no?, si tiene frío o calor. Frente a la confusión, tiendo al tacto acogedor de las piedras, frías, firmes, infalibles. ¿Es bueno que nada me venza? No quiero respuestas, solo anhelo que, si dudo, no tiemble el suelo de forma irremediable. Del libro de Todas las puertas abiertas que ha mencionado antes David, el primer poema dice: al otro lado hay fiesta. Me han dicho que al otro lado hay fiesta, y grito que me han dicho que al otro lado hay fiesta. Un rato al borde de la bañera, suena rock and roll a través de los agujeros, los niños clavan los dedos en el agua, desorientadas luces desde el techo derraman la deseada miel como castigo de lástimas, látigos, lagartos y pájaros, pero nadie escucha y solo el viejo amigo será capaz de encontrar una salida, y ahora espera, como yo, un nuevo día, el lento amanecer, el despertar del pájaro, espera que se aclare el panorama y todos los asesinos sean llamados asesinos, y todos los soldados sean prohibidos, y todos los papeles en blanco sean utilizados, y todos los personajes de novela mueran, y todas las canciones revienten, y nuestros enemigos sean nuestros enemigos, y la palabra amor sea escrita con trazos agradables en los umbrales de todas las casas, y entonces seremos libres, y entonces seremos libres, y entonces seremos libres, y todo esto ocurrirá de golpe y sin querer, y las piernas y la saliva formarán exactos dibujos sobre el albero y la hierba. Propongo apreciar las estrellas fugaces y la subida y bajada de las mareas, y la increíble variedad de flores, los insectos y la hierba mojada, el amanecer como una bonita canción, la luna llena, amarilla entre los edificios. Propongo apreciar la suavidad de los buenos momentos, la poderosa suavidad de los buenos momentos. Últimamente o penúltimamente estoy escribiendo sobre estructura, entonces he llegado a la conclusión de que es mejor no tener estructura y mucho menos firme. Es mi conclusión, claro, tampoco significa mucho, pero después de darle muchas vueltas, estudiar sesudamente y tal, yo sin firmes estructuras estamos mejor. De esa colección de poemas, ¿no?, tengo una primera parte que se llama Grandes alas o Alas grandes. Y de ahí el poema El corazón. Es el corazón un animal de grandes alas en un pasillo estrecho. Es el corazón un hueco poderoso y avasallador que se rinde ante la imagen, de un alfiler. Yo tengo nombre. Mi nombre es pérdida. Mi nombre es ganancia. Mi nombre es contradicción. Yo tengo nombre. Mi nombre es rendición. Mi nombre es obstinación. Mi nombre es construcción. Mi nombre es demolición. Yo tengo un nombre. Mi nombre es cobijo y salvación. Hay otra parte de este libro, digamos, dentro del libro, que trata de cómo sangra el lobo. Y bueno, quiero decir también una cita de Elias Canetti que dice: se huye juntos porque así se huye mejor. Aquella tarde los gobernantes decidieron asomarse a la ciudad y descubrieron que la calle bullía. Mientras perdíamos de vista el sol, ellos pensaron en soluciones de quietud. Fue entonces cuando la calma se desvaneció. La ceguera. Por la señal de la clara luz, nosotros soñadores compartimos con los enemigos los golpes ciegos del ciego prejuicio. Los pájaros han decidido saquear la ciudad de las viejas almenas, de los látigos cotidianos, de las lástimas contenidas. Uno a ellos, mi ausencia de alas, para que ningún enemigo pueda detenerlos. Esto es una hipótesis. Como estudié ciencia y eso, me decía muchas veces: hipótesis, las hipótesis y tal cual. Bueno, mi hipótesis, si muero será de optimismo. Me acuerdo de la gente mala solo cuando tengo amnesia. Me cuido salvajemente como se cuida un animal, sin pensarlo, sin organizarlo, sin estructurarlo, sin explicarlo, puro instinto, pura humanidad. La coraza se ha descompuesto en tres suaves momentos: molécula de agua, metáfora de alegría y más, por favor. Una cita de Kobayashi Isa, yo que sé cómo se dirá, pero bueno, se escribe así: de no estar tú, demasiado enorme sería el bosque. Este poema que voy a leer es largo para mí, porque a mí me gusta escribir cortito. A veces pasa. O me gusta recortar. Yo me anticipé al tema de gubernamental y empezaron a tomar ideas. Dijeron: hostia, si es verdad, mira, si al final si dices menos, dices más, todas esas cosas, tal, caímos en la trampa. Les dimos los argumentos. Bien, el verso descosido. El joven ofrece al mar, con voz recia, casi rígida, un trago de poesía justo y suficiente. Apenas un verso mal cosido. Y el agua acoge las palabras para construir su propia canción. La roca emerge como montaña, la madera cruje anciana, la sal abre las siete puertas, los peces son sabios sin alas. El joven recoge paso a paso cada una de las palabras. Sus manos están desilusionadas, pues el mar no ha entendido nada. Ya de espaldas susurra el mismo verso desmadejado, y el mar por fin escucha. Y yo me voy a ir callando ya, ¿no? Si no, que esto del tiempo, ¿verdad?, es tan imposible. Bueno, voy a leer un poema sobre la imperfección Esto es una de mis obsesiones, tengo unas 580.000 obsesiones, esta es una, la imperfección. Yo amo la imperfección, es una cosa cómoda. Bien, sobre la imperfección. Uno, nosotros los héroes hemos de seguir impidiendo que los villanos destruyan la sagrada imperfección. Dos, yo elevo lo inexacto a verdad absoluta y practico la incertidumbre por fugaz necesidad. Y tres, hay quien me toma de la mano sin saber que toca a un hombre felizmente inexacto y plenamente inacabado. Y yo doy paso a Javier. Bueno. Gracias a Pedro del Pozo. Pasamos de un sevillano del 71 a un sevillano del 74, Felipe Bollaín, poeta, fotógrafo, ilustrador, bien amante del cine, integrante del grupo Aina Live, del colectivo Aina Live, con el que realiza diferentes acciones poéticas y con quien publicó el libro Aina Live cambia con el sol, en la editorial Contero. Felipe ha publicado los libros de poesía Los gatos han aprendido a abrir el frigorífico. Siempre me ha parecido un título magnífico. Los gatos han aprendido a abrir el frigorífico, la editorial Conteros. Ya era ahora, editado por Arma Poética, y está a punto de salir en la editorial Palinsecto su libro Escriaturas, que creo que va a salir de forma inminente, ¿no? Octubre o principio de noviembre, sí. Muy bien. Felipe se definió en alguna ocasión de esta manera. Rabiografía. Dice, confuso pero centrado, disperso pero seguro, vivito y loqueando, delicado con lo cordura a la poesía. Felipe Goyen. Bueno, buenas noches. Levanto un poema lentamente. Levanto un poema lentamente. Se tambalea. Se engancha en húmedos harapos de placenta. Da algún paso. Pierde el equilibrio. Cae. Lo miro. Lo toco. Le animo. Se vuelve a levantar. No soy condescendiente, le abrazo, le explico lo que hago, lo hago. Me mira, me toca, me entiende, me dice adiós y al girarse te ve a ti, te toca levantarlo. Este es inédito, estará en Escriatura cuando salga a finales de este mes o a principios de... No, aquí estamos en septiembre o en octubre. ¿En qué mes estamos? 2015 capital. Es jueves. Miércoles de 2015. Oye, miércoles de 2015. El mes lo más complicado. ¿Eh? Vale. Yo quiero cambiar. Bueno, no me lo liéis. Agito el espejo y tus besos fractales aparecen. Agito el espejo y mi cara de viento se refugia. Agito el espejo y un poema cae vencido en mis manos. Asiduo. Asido que te has ido y ya estoy asido a ti. Así duelen los versos. Resido en el residuo y así me duelo. Aislamiento. Habló sin darse cuenta, jugando con el eco. Miraba la tormenta besando un cristal seco. Y hablando con el eco detrás de la tormenta, besó sin darse cuenta un sucio cristal seco. Este poema es de Los gatos han aprendido a abrir el frigorífico y lleva por título El blanco del papel a veces duele. El blanco del papel a veces duele como una herida hueca y amistosa. El blanco del papel a veces vuela y en sus alas a veces duerme el viento. El blanco del papel a veces sufre el mismo grito blanco que refleja el nombre de su árbol. Esta noche pasa arrojando piedras a los cristales de todas las ciudades. Esta noche pasa la noche otra vez sola, porque la luna está ya rota en tu cabeza, con todos los cristales y las piedras. Llueve. Y en la comisaría de tus labios alguien echa una frase de menos. Yo, como Pedro, también soy de poemas cortos y creo que este es el más largo que he escrito hasta la fecha. Y es una historia circense, una historia de amor circense. La bailarina y el tragafuegos. Basta con asomarse al interior del circo para saber que andamos en un asunto extraño. Desde lejos, incluso si sacas el hocico, te das cuenta de todo. Una industria de almas esclavizadas, solas, navegando sin rumbo por la eterna corriente hacia un mar de palabras, hormiguero brillante de calambrazos tristes. Este circo de fieras tiene abiertas las puertas a los que se resignan a una vida repleta de riquezas efímeras, a los que se conforman con entrar en la jaula y cuidar los juguetes. Itinerante asombro de antipodismo azteca, domadores en celo, enanos transparentes, marionetas opacas, magos de padre ausente, ventrílocuos que esperan su regalo invisible bajo la sucia orden de bastón del diablo. Cuando observo la pista con cara de payaso, me dan ganas de amarte, pero mi gesto es grave. Sobre el palo mayor del espectáculo no permito que invadas mi inocencia de ardilla. Desde aquí arriba observo esta carpa de tela de elefante risueño, este trapecio inquieto con antojo de viento. En este circo raro también reina el misterio, con esa duda atenta de espejo deformado. Cuando la luz se apaga, vomitamos el tiempo sobre un espacio negro que vemos claramente. La pantomima alcanza su momento más puro cuando un grito atraviesa la conciencia del mundo. Sobre la cuerda afloran sus precipicios verdes. Viejos plumajes lloran sobre la cama elástica. Mi limpieza salvaje carece de estos límites. Yo me pudro a mí mismo como me da la gana. Sigue acudiendo al circo que yo te espero afuera para entregarte a tiempo mi número de abrazos, mi esquizofrenia blanca, mi colección de otros, mi yo papirofléxico, mi contorsión adicta a la nostalgia, mi acrobacia de besos, mi adicción a esta magia de arenas movedizas con la que rompo el hilo que me engancha. Un romance contigo, sin red, sin sol, sin carne, sin látigo de vida. Un romance contigo me salvaría de todo. Y que esa nube tuya nos sirviera de manta, bailarina. Llevo yo un buen rato, ¿no? ¿El último? Venga. Vamos. Bueno, esto es un poema que está incluido en la antología que hizo Bartleby el año pasado, creo que fue 2014. Bueno, es poesía en tiempos de crisis. Poesía en tiempos de crisis. En legítima defensa. En legítima defensa. Curso ralentizado de adaptación ante el advenimiento del último tsunami de la era de la estupidez humana en horario de mañana flexible. Es el título. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Curso ralentizado de adaptación ante el advenimiento del último tsunami de la era de la estupidez humana en horario de mañana flexible. Si de veras sumerges tu rostro en el agua y tus manos son peces con derecho a la huida, si tu rémora limpia la espinilla de odio, tienes el mar ganado. Pero si solo te enjuagas la cara, dudo que a este paso te vayan a salir a tiempo las branquias bajo el alba. Y otro viejo amigo y querido y admirado poeta, Javier Mérida, nos visita desde las Islas Canarias, desde La Laguna. Él es tinerfeño del 77, y como los dos poetas que han recitado con anterioridad, tanto Pedro como Felipe, también es un hombre muy versátil, que por ejemplo interpreta, tiene muchísimas facetas vinculadas al escenario. De hecho, coordina un ciclo que se llama Miscelánea, en un espacio de alguna manera hermano de la carbonería en La Laguna, que se llama El Café 7, y desde hace muchísimos años, 2007, ¿no? Desde 2007, conducen un espacio para el encuentro alrededor de la palabra y las artes escénicas. He tenido en alguna ocasión la suerte de disfrutar de la programación de la miscelánea, y es realmente divertido, teniendo en cuenta que además es toda la semana y todas las semanas con un público atento y con mucho arte, ¿no? Javier es autor de los libros Un mapa del mundo lo más pequeño posible, editado en Idea, la editorial Canaria Idea, del libro Línea de agua, que tiene la ocasión de trabajar con una ilustradora, Andy Dom. Y su último libro es El otro lado de la lluvia, que ha aparecido también en la editorial canaria Ediciones Idea. Javier conocía tanto a Felipe como a Pedro. A Felipe lo conoció precisamente en esta casa, una vez que vino de Canarias aquí de visita, vino a la carbonería como no podía ser de otra manera y se encontró casualmente a Felipe y se conocieron, y le da muchísima alegría reencontrarse. Y nosotros supimos por primera vez de Javier y de su poesía a raíz de un consejo de lectura del amigo Pedro, que le había interesado su trabajo. Hay un poeta en Canarias que creo que sintoniza bien con algunas de nuestras búsquedas estéticas, así que es un placer tenerle por aquí y que ponga el broche así en principio esta parte del recital. Muchas gracias, Javier. Yo quiero agradecer sobre todo la celeridad y la efectividad totalmente británica en este sentido, aun siendo españoles, pero bueno, es lo que tenemos, por el hecho de que yo hasta hace una semana no sabía si iba a venir por una serie de vicisitudes familiares, lo tenía todo como un poco para atrás, ¿no? Llamé a David, digo, David, que voy para allá. David, perfecto, vente para acá, está todo organizado y tal, pero siempre uno llega con ese sentimiento como medio de, a ver, ¿no? Como que el suelo se te va, pero bueno, bien, la aventura, genial, muy bien acogido por David, por José en su hogar, y, como no, inmejorablemente arropado por Pedro y por Felipe, que bueno, ya si después tenemos ocasión de departir, les contaré la historia de nuestra vida. Voy a empezar leyéndole. A mí a veces se me trastoca el acento porque mi padre es malagueño, entonces aquí en Sevilla no tengo personalidad ninguna. Entonces, pues nada, yo voy a ir de atrás para adelante. O sea, para mí el tiempo no existe, con lo cual me da igual por dónde empiece, pero prefiero empezar de atrás para adelante. Le voy a hacer una pequeña muestra de lo que más o menos he ido haciendo. Los poemas que les voy a leer están incluidos en un poemario inédito e inaudito, porque no se ha escuchado todavía. Esta es la primera vez, en primicia, o sea, aprovechen la ocasión, por favor, cuéntenlo a sus vecinos. Se llama Juguetes no aptos para tu edad. Todos los revolucionarios, por regla general, se excitan al pasar por las pajarerías. Hay siempre en ellas un aire de revuelta, especie de asamblea de emplumados aspavientos, un referéndum local por el exceso de alpiste. Puede ser motivo suficiente para una violenta confrontación. Solo que, por regla general, nada hay más revolucionario que un pájaro en silencio. No hay aquí más líneas para el tigre, ni sobran acechos tras los matorrales. La espera es siempre esquiva, se desliza por la ribera del tiempo, inclina su sed a beber, su sed del verbo ser pone rumbo a su coartada. La última mirada es la infancia del tigre, correteando por la hierba en busca de sus rayas, de sus febriles pinturas de guerra con decorada piel de tambor, latiendo antes de la danza. La última danza del tigre es la espiral del salto previo al disparo que le mata. Como un abanico, el amor da aire mientras todas sus varillas permanezcan desplegadas. A medida que la mano que lo agita se cansa ya sin brío, el aire se hace menos intenso. Luego, poco a poco, cada varilla se va plegando sobre otra y con cada una de ellas la posibilidad del aire, hasta que finalmente el abanico se cierra y queda inútil como un objeto mudo sobre algún mueble o dentro de una gaveta hasta el próximo golpe de calor. El cascabel junto a la cama no se sabe quién lo agita. Tintinea, insiste, con boca sutil al sobresalto. El frío arrastra la noche por el pabellón, atraviesa estériles pasillos deslizándose bajo rendijas, vigila. La enferma está triste, también sola. Le duele el pudor, tal vez, o es solo el sedante que ya chirría, como un goteo el cascabel, como fin de requiem. El mar migra. Con ímpetu de turco se apresura hacia el puerto, sobre la espalda enrollado su petate de espuma seca de cuando juró horizonte, los bolsillos repletos de sudor, liras para el viaje, conchas, sal para el mareo. Con el pasaporte entre los dientes sortea la barrera del muelle y se desploma exhausto, ocultándose bajo el caparazón de las barcas. Luego el mar se convierte en tortugas que vienen a la playa para sembrarla de sirenas. Después se van. Quedan las barcas, diminutas barquitas meciéndose en la orilla. Entonces, arde. Bueno, del Cuaderno sin Tiempo, poemario también inaudito e inédito. Siempre es más fácil caerse de los pájaros. Por eso cabe preguntarse si en realidad las alturas no fueron hechas más que para ellos. Street View. Tu casa en Google Maps carece aún de macetas y de personas dentro. Hay una ventana, la del salón, que aparece cerrada como desde dentro, ahora tan solo un estor tras las flores. Hay que ver la cantidad de cosas de nadie que se ven en las casas desmanteladas que ahora habitamos. Un eterno quién flotando, un espectro confuso en el pasillo. ¿En quién piensa esa casa vacía entonces tras la pantalla? La arena fría entre tus piernas es atardecer en las dunas. El tránsito de los nómadas que vienen a dejar allí su silencio. Se pone el sol tras la nube, secuestrándonos. Tu cuello en mi último beso consagrado al viento que nos abandona. El desierto, un cuervo se sacude nuestro asombro. Nos abundan aves. Descalzos, con todo lo que nos queda desnudo bajo los pies, hacemos el tiempo, el breve tiempo que nos rinde al fin. Y este es un poquito más. que nombrarte así sea como encender el contacto de un carrusel o de una motosierra. Saber cómo suena el árbol que cae en el bosque, asistir a su gran momento como cuando viene saliendo de cualquier reloj hacia mi tiempo, saltando sobre la cama de las horas, del día, de la noche, del más allá. Que al nombrarte así se desenrollen siempre las alfombras, se desplieguen los abanicos, se corran las cortinas mientras haya perros que custodien desde fuera el interior de las persianas. ¿Cuánto hay que hacer para nombrarte así, que no pase nada, sin que todo suceda en un rincón de la cocina, dejándonos ese par de pueblos tan atrás estallando en tu grupa? ¿Cómo no nombrarte así en cada parte de nosotros, sabiendo lo que sé ahora de tu nombre? Bueno. Y lo tercero que les presento, también inédito e inaudito, Animalías. Mu. Me gustaría saber a qué se refería la vaca cuando dijo mu. Tras cuántas jornadas pastando, interminables digestiones, rumiando y rumiando, postrada sobre la hierba fresca de los prados, tras cuántos litros de pura vida, la vaca no pudo resistirse por más tiempo. Qué concentrado encono en su vida bóvida, atosigada por las moscas en establos compartidos, sin apenas luz en espera del alivio matinal. ¿Será un mu de alivio? ¿Será de protesta? ¿Será de alegría? ¿De qué se ríe la vaca de los quesitos? Macho omega. Está macho alfa. Macho omega. Se me comen. Algo como un monstruo no detectado entre las fauces de mi feliz infancia. Un debajo de la cama en su ángulo muerto, una estrategia pulcramente urdida para apartarme del resto de la existencia. No soy convencional, no soy presa fácil ni dominante. No está en mi naturaleza el gen de la depredación, sí, en cambio, el de la degustación, no el del celo. Como tampoco lo está ser otra expectativa de propagación de la especie. Tan solo soy esa mancha amenazante que se extiende sobre la piedra vertebral de un cuerpo enfermo. Yo soy ese tiempo precioso que pierden las princesas. Caldo primordial. 540 millones de años, 540 millones y ya los trilobites urdiendo intrigas. Los protozoos en huelga en solidaridad con las mitocondrias, el núcleo duro de las medusas tras las barricadas de plancton, el caldo de cultivo perfecto para la canción protista. Los cuerpos de seguridad pluricelulares, cargando contra microorganismos y otras vulgares bacterias, fagocitándolas. Luego la epidemia, el terrorismo vírico, la guerrilla linfática en pos de la metástasis, aquel rizoma que tantas cepas arruinó. Sin embargo, a pesar de los tratados de no agresión y de las benignas intenciones de ciertos sectores tumorales, no hubo otra alternativa que recurrir al agente pacificador. El temido antibiótico. Voy terminando. Bambi, Behind the Scenes. La instantánea recoge la escena siguiente. Un cervatillo de porte delicado mira a la cámara. Seguramente el flash es la causa de esos ojos demoníacos por el reflejo del foco en las córneas. Lo que no queda tan claro es de dónde viene la sangre que emana de su boca. Pero tal vez esté relacionado con lo que parece ser un conejo con el vientre abierto entre las patas del cervatillo. Autoconciencia de pez. Soy ese pez a punto de nadar. En el primer ahogo, en el desequilibrio, en el vértigo del nuevo medio, bautizo constante en cada contorsión, en cada agitación de aleta, en cada espasmo donde avanzo. Soy ese pez al aire, con toda escama expuesta a la contra, con todo ojo a cada lado, con todo el silencio de ahí abajo. Mi memoria es inmensa en cada segundo. No se me da bien la tierra firme. Y les voy acabando ya. ¿Por qué manía tenemos los poetas de no mirar el índice? Les leo el poema que da título al poemario El otro lado de la lluvia, se llama precisamente así. Dice así: gris de cárcel frente a mí, rejas que no paran de llorar, y tú al otro lado, mano extendida que me busca. No reconozco tus dedos, sigo sin oírte y tan solo un paso me separa de distinguir tu abrigo. Estar aquí parado es mi manera de huir, cuando aún hay cosas por hacer, por decir. Desconozco el color de las palabras. Extiendo mi mano. Mira, yo también te busco, pero tú no me ves hacerlo. Te hago señas, no conoces el idioma. El otro lado de la lluvia es una frontera sin carteles de prohibido pasar, que espera el paso de un proscrito, pero en estos charcos nunca se hace pie. Y de un mapa del mundo lo más pequeño posible, vamos al año 2007. Este es... este sí que me gusta mucho. Y con esto acabo esta parte. A ver, aquí. Darse. Darse. Darse de cabeza, de corazón, desbordarse. Dar la nota, en cada pecho, dar la risa, en cada boca, dar en el blanco. Dar de sí y al contrario, dar de cuerpo y alma, dar positivo, dar negativo, no dar más. Olvidarse. Dar y darse miedo, dar y darse asco, pena, hambre, acobardarse. Darse la mano y la espalda, darse un beso y la palabra, desnudarse. Dárselo todo, dárselo nada, o tan solo dárselas. Darse el lote completo, darse por donde se suele dar y acomodarse. Darse la vida, darse la muerte, suicidarse. Darse con lo que se da, darse sin darse, dar fuego, dar frío, dudarse. Dar motivos, dar señales de vida, de olvido, recordarse. Dar y darse tiempo, dar y darse ganas, enredarse. Darse ánimo, darse un respiro y cuidarse. Dar lo que pueda darse para quedarse y luego darse el piro, mudarse. Darse a fin de cuentas, sin darse cuenta y volver a darse. Muchas gracias. Vamos a hacer una rondita en los que hacer una breve intervención cada uno de los poetas y hilando, igual quieren. ¿Lo queréis hacer de pie? Lo digo por ocupar el espacio también, como lo veáis. Sí. De pies, son de pies. Hala, vamos a trabajar, coño. Pues, David nos ha invitado, solo David nos ha invitado a que sigamos leyendo poemas, pues hemos aprovechado. Y bueno, lo que vamos a ir, ¿no?, como saltando un poquito de uno a otro, así, ¿vale? A ver qué tal. Bueno, yo tengo un poema que quiero leer porque he visto a Juan Antonio y me acuerdo siempre de Juan Antonio cuando veo este poema, y ahora sí, al revés, he visto a Juan Antonio y me acuerdo del poema. Que es sobre una película que es Unbreakable, que significaría indestructible, pero aquí en Spain pues tradujeron por El Protegido, lo cual pues cambia mucho el significado, ¿no?, de la película, pero bueno, no es lo mismo El Protegido que El Indestructible. Si es indestructible no necesito que me proteja, pero bueno, aquí como siempre tenemos a la Santa Iglesia Católica vigilándolo todo y protegiéndonos, pues nosotros se lo agradecemos y ya está. Bien, Unbreakable, ¿no?, o yo qué sé, pues seguirá. Ni un rasguño decoraba la piel del único superviviente. Tal vez, si el mundo fuera así indoloro y la vida resultara inocua, no sujetaríamos con tanta fuerza el borde de nuestros días, ni la arena escribiría heridas más profundas cada vez, ni dibujaríamos haces de luz para ocultarnos tras ello. Pero nacemos rotos, crecemos incompletos, caminamos entre tropiezos, vemos a través de cristales de colores, nos refugiamos en espejos circulares. Y eso es lo que nos hace inacabados y trascendentes. Bueno, este poema surgió por una propuesta de dinámica con el grupo que comentaba David, al que pertenezco, a Inalive, y bueno, nos reuníamos y nos enviamos, vamos a hacer algo sobre temáticas o una frase o una palabra, y en fin, picándonos para seguir ejercitando y escribiendo. Y topamos nada más y nada menos que con el amor, hacer un poema de amor. Y a mí me salió esto, cada uno propuso su poema y a mí me salió esto. El amor no es para tanto, el amor no espera tanto, el amor no es para tontos, el amor no es pura tinta, el amor es puro tiento, el amor respira tangos, el amor no es paz. Bueno, este es un poema de un poema incipiente, que también será inaudito en su momento, que se titula Ritos Personales. Está en mi blog, un blog que he hecho yo solo, sin ayuda de nadie, que se llama La Mesa del Fondo, lo pueden visitar, está en las primeras partes de Google, porque yo me he encargado personalmente de que eso sea así. Pero bueno, Ritos Personales, y el poema se llama Hábitat, dice así. Mi casa se ha quedado en su adolescencia de hace 10 años. Ya no es discreta, virginal, denunciando intrusos. Se ha vuelto escandalosa, hasta soez, como una trastienda. Mi casa es ahora ese cuarto que yo soñaba de niño para mí, pero en lugar del niño, un soltero. Ese ser que juega con su soledad a las casitas, anhelando melancólico a una esposa y cosas con encajes, tapetes, domingos sin hijos. Mi casa se ha convertido en un curioso berenjenal de aperos para el vicio, el hábitat de un monje compulsivo, privado, un ordenador personal de la ausencia. A mi casa le ha salido cal de años, empieza a tener frecuentes fugas, y creo que aún no ha crecido conmigo lo suficiente, ni yo con ella. La libertad se mezcla sin crear estructuras firmes, busca círculos y habita barullo. La libertad no construye edificios decadentes de tierra y agua, se nutre de claridad y anhela silencio. La libertad no cesa una vez llega, reúne, entrelaza, salta de árbol a hoguera, de hueco a cuerpo. La libertad no fabrica glorias innecesarias, sin firmes estructuras se mezcla la libertad. Razones del porqué. Porque laboro lavando la bola de un árbol que roba el barro que borra la rabia. Porque al salir del lodo del dolor, como loto lo doy todo. Porque la palabra es un deporte solitario con tácita vocación de equipo. ¿Qué por qué? Porque quepo. Porque me dieron una boca de estudios. Porque por marcar un sol. Porque ya pasé del cobarde bar de copas. Porque libro de mar. Porque rías. Porque en esto existo, hágase tu voluntad. Este es un poema que le dediqué a mi padre, el que es de Málaga. Se titula Esos pelos. Mi padre siempre me corta el pelo a peine y tijera. Mi padre solo conoce una forma de cortar el pelo, la suya. Mi padre siempre me corta bien el pelo. Es nuestro más viejo y doloroso pacto de ternura. Mi padre se siente traicionado si alguien que no sea él me corta el pelo. Es como no ir a verle, que no llamo. Es como no llamar, que no voy. Como si no le gustase esa novia, pero yo sé que mis novias le gustan. Mi padre se corta el pelo desde que soy pequeño. Me corta el pelo, perdón, desde que soy pequeño. Entonces mi espanto me quedaba entre pelos aferrados a mi boca. Mi padre me corta el pelo como un odontólogo. Es preciso, minucioso, equilibrado, trascendental. Mi padre se corta el pelo desde joven, desnudo, con dos espejos, uno delante y otro detrás, suspendido en el aire. Por eso es de buen pelaje. Un lobo apacible que se abre como una pesada puerta de templo o de casa grande, ancha. Conoce la sombra del olivo y el noble carenado de los bueyes. Es la piedra la esencia de su nombre, que con virtuoso andar camina entre parras sinceras. Chirría, sin embargo, en su particular sentido del pasado. Algo de metal que siempre vocifera en su corazón. Un dolor de cañas y de pasas en la boca. Un pasillo que le entristece tanto como el aviso macabro de un lunes. Autopista y cerrojos en los ojos. Sabe latir solo. Oigo cómo late cuando acerca su pecho a mi oreja mientras me corta el pelo. Mi padre me corta el pelo como quien poda un jazmín. Bueno, para ir ya terminando, voy a leer por mi parte un último poema. Es el poema con el que comienza el libro de poemas de los océanos cefaleantes. Yo creo que la vida al fin y al cabo son distancias, más que tiempo. Dice: la mañana tenía forma de cuchillo, hacía frío, y algunos tipos de las esquinas me golpearon con ferocidad, pero no solté la mañana y crecí junto a ella, hombro con hombro. Me hice hombre, persona, inolvidable ser humano, agarrado a esta existencia de fragor de combate siempre. Bueno, yo para terminar también voy a leer algunos aforismos poéticos, si se les puede llamar así. Bueno, yo tengo, inventé un palabra que es maralabismo en el primer poemario ilustrado de Los gatos han aprendido a abrir el frigorífico. Voy a leer tres o cuatro de ese y luego con Cerebre, que es una antología de aforismos poéticos y otras berberías, que al cuidado de Carmen Camacho, que fue producto de un taller que hicimos con ella, que fue fantástico, y encima tuvimos ese regalazo, ¿no?, de estar ocho personas. Hay por aquí alguno que estuvo en el taller y forma parte de esta antología. Voy a leer dos o tres de bueno. Y de Ya era hora, que es el último libro de aforismos que tengo, el último y el primero. Que Ya era hora, aforismos de andar por Cuasa. Y bueno, como está un poco mezclado, he hecho una selección y voy a leer algunos. Lapsus de un autodestructor. Me importa un camino. En el fondo fuiste hueso inalcanzable. Carne eres de otro tiempo ahora. Un bolsillo es una cueva donde guardo las ganas de tocarte. El arroz es la solidificación de las nubes. Me alquilo por obras para construir en compañía. Inberberecho, molusco sin barba. Rinoceronte, unicornio macarra. No por mucho más hurgar, amanece más tímpano. Quien mucha barba, poca teta. Y como Felipitacio, ha sido una cosa lápida. Pues fíjate que curiosamente también yo voy a compartir, ahora parece que está de moda, nos ha dado por los aforismos a todos, ¿sí? Porque somos unos vagos. Yo me pregunto, ¿tú por qué me estás escribiendo? Yo soy un vago, ¿sabes? Prefiero escribir poco, ¿sabes? Y escribí estos aforismos, que resulta después me enteré por Felipe, que también Carlos Castilla del Pino, el psiquiatra, tiene un libro que se llama igual. Digo, bueno, qué honrosa coincidencia que se haya copiado mi título, ¿no? Le mandaré una copia. y a lo mejor un puro falso, eso ya me lo voy a decir. Aforismo. Esta es la primera sección del leo. Ante el vicio de recibir, lo mejor siempre resultará muy poca cosa. Cuando nos hacemos preguntas, nunca ponemos signos de interrogación. La dificultad nace del miedo a lo evidente. Llegará ese día en que el camello hubiera deseado no caber por el ojo de la aguja. Reciclar perpetúa lo inútil. Los individuos provienen de sociedades desestructuradas. El poder es al gobierno lo que la eficacia a la eficiencia. El amor es un trastorno efectivo. Merecer, un verbo que merece ser desactivado. Era tanto su amor propio que al masturbarse fingía sus orgasmos. Las frases hechas, como la policía, o disuaden o intimidan. La distancia es una suspensión temporal de la presencia, no es la desaparición. El pudor garantiza el deseo. No siempre es corto el camino más rápido. Es normal pensar que la verdad existe, pero no lógico. La voz se afina en silencio, también el oído. A quien le guste jugar, ha de gustarle perder. Cierto es que a quien le gusta ganar, a menudo propone el juego. La huida, la mejor habilidad de los amantes. Gaviotas como buitres. La conciencia o el instrumento para sentir la mente. La verdad nos hará liebres. Entenderse, extenderse. Nuestros esclavos los visten. El dinero da la velocidad. Las caracolas son los teléfonos de la Atlántida. Buenas noches.